Estos son los titulares del martes 11 de junio. El secretario de Estado de Estados Unidos presiona a Israel y a Hamas para que acuerden un alto al fuego. El borrador de la declaración conjunta de la Cumbre para la Paz en Ucrania solo recoge 3 de las 10 peticiones ucranianas y un grupo opuesto a la enmienda de la Ley de Control de Inmigración en Japón teme por los solicitantes de asilo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, regresó a Oriente Próximo para intentar salvar el más reciente plan de alto al fuego. El lunes en Jerusalén, el secretario estadounidense se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu e hizo hincapié en la importancia de dar seguimiento a la propuesta. El plan de 3 fases comenzaría con un alto al fuego de 6 semanas. El grupo islámico Hamas liberaría a todos los rehenes y posteriormente las fuerzas israelíes se retirarían de la franja de Gaza para permitir que la población reconstruya el territorio. Netanyahu ha dicho que sus fuerzas están comprometidas con la victoria total y que él está decidido a eliminar a Hamas. Blinken dijo a Netanyahu que la propuesta abriría la posibilidad de calma para los israelíes y una mayor integración con la región. El secretario de Estado estadounidense ha estado instando a la gente de toda la región a presionar a los líderes de Hamas. Señaló que prácticamente todo el mundo apoya la propuesta, pero que la única parte que no ha dado el sí es Hamas. El sábado, líderes de Hamas presenciaron cómo soldados israelíes rescataron a 4 rehenes en una operación que se cobró la vida de más de 270 palestinos. Emitieron un comunicado en el que señalan que no pueden acordar ningún alto al fuego a menos que esas tropas se retiren y pongan fin a su asedio. Según información a la que ha tenido acceso la NHK, en la Conferencia Internacional sobre la Paz en Ucrania se presentará un proyecto de declaración conjunta en el que no se llega a pedir la retirada de las fuerzas rusas. La Cumbre para la Paz en Ucrania se celebrará en Suiza el sábado y el domingo de esta semana, con el objetivo de hacer realidad un plan de paz de 10 puntos propuesto por las autoridades ucranianas. El gobierno suizo dijo el lunes que se espera que asistan a la conferencia 90 países y organizaciones. La NHK ha obtenido el borrador de la declaración conjunta. Esta menciona solo 3 de los 10 puntos propuestos en la fórmula de paz ucraniana. Son los siguientes: la seguridad de las centrales nucleares, la seguridad alimentaria y la liberación de todos los prisioneros y el regreso de los menores deportados a Rusia. Por tanto, en la declaración no hay referencia alguna a la retirada de las fuerzas rusas ni al restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania. Fuentes diplomáticas dicen que la salida de las tropas rusas y otras exigencias de Ucrania se eliminaron del borrador en consideración hacia algunas naciones emergentes de Asia y Oriente Próximo que mantienen vínculos con Rusia. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, país aliado de Rusia, dio a conocer que sus fuerzas están participando en ejercicios militares rusos en los que se simula el despliegue de armas nucleares tácticas. El lunes, la entidad señaló que unidades del ejército de Bielorrusia están tomando parte en la segunda etapa de los ejercicios rusos. Viktor Hrenin, ministro de Defensa bielorruso, criticó a Occidente por provocar tensiones en la región. Dijo que los líderes de las naciones occidentales están siguiendo una política militar agresiva y que no muestran ninguna disposición para un diálogo constructivo. Hrenin agregó que Bielorrusia está más decidido que nunca a responder a cualquier amenaza hacia su país y Rusia. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció a finales del mes pasado el inicio de la primera etapa de los ejercicios en el Distrito Militar del Sur, que también se utiliza como base para la ofensiva rusa en Ucrania. Se tenía previsto que Bielorrusia se uniera a la segunda etapa. Si bien se habían desplegado armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, se trató de la primera vez que el aliado ruso participó en ejercicios con este tipo de armamento. Expertos señalan que la medida podría conducir a una escalada de tensiones con los países occidentales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de abogados y extranjeros en Japón que se opone a la enmienda de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, que entró en vigor el lunes, ha expresado gran preocupación por el impacto que esto pueda tener para los solicitantes de asilo. El lunes, en una conferencia de prensa en Tokio, miembros del grupo emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación de que las enmiendas puedan amenazar las vidas y los derechos humanos de muchos extranjeros que buscan asilo. Una revisión clave establece que aquellos que han solicitado asilo 3 veces o más estén sujetos a deportación. El grupo dijo que si la nueva norma se implementa sin garantizar la idoneidad del proceso de selección, existe un alto riesgo de que quienes necesitan protección como refugiados no puedan obtener la ayuda necesaria. Los abogados también expresaron inquietudes por un nuevo sistema que permite a quienes enfrentan la deportación vivir fuera de los centros de detención si reciben la aprobación, bajo la supervisión de personas autorizadas por el Estado. Señalaron que el sistema impondría una carga excesiva a los supervisores. Además, dicen que los solicitantes que no cumplan con los requisitos podrían permanecer detenidos por un periodo más largo. La Dirección de Meteorología de Japón anunció el lunes que el fenómeno de El Niño, que se cree que afecta al clima mundial, parece haber terminado. El Niño se refiere a una situación en la que la superficie del océano se vuelve más cálida de lo habitual cerca del Ecuador, frente a las costas de Perú. La dirección dice que el fenómeno comenzó a principios del año pasado y los últimos datos muestran que las temperaturas están cayendo. Los expertos afirman que cuando el Niño termina, sistemas de alta presión se extienden sobre el Océano Pacífico, lo que provoca que una masa de aire cálido y húmedo fluya sobre Japón. La dirección pronostica que las temperaturas medias en junio, julio y agosto serán más altas de lo habitual en todo Japón. Tanaka Shotaro, de la Dirección de Meteorología, explica que una masa de aire frío ha mantenido las temperaturas relativamente bajas recientemente, pero se pronostica un clima más cálido en los próximos meses. Por tanto, insta a tomar precauciones para evitar los golpes de calor. La empresa promotora de un condominio recién terminado en la ciudad de Kunitachi, en Tokio, decidió demolerlo por el impacto en el área circundante. Algunas personas que viven cerca se habían quejado de que el edificio de 10 pisos bloquea las vistas del Monte Fuji. Sekisui House notificó el martes pasado a la autoridad municipal la decisión de descontinuar el proyecto y derribar el edificio de 18 viviendas apenas unas semanas antes de la entrega de estas a los compradores. Los apartamentos, cuyo precio oscila entre $446,000 y $510,000 en la mayoría de los casos, debían estar listos para ser entregados el próximo mes. La empresa afirmó que su evaluación previa del impacto del edificio en el área circundante había sido insuficiente y agregó que la construcción no tiene problemas estructurales ni se ha infringido ninguna ley. Esta decisión de una empresa promotora importante en Japón provocó reacciones encontradas. Una vecina dijo que está feliz de poder volver a disfrutar de la vista del Monte Fuji desde la calle, mientras que otra persona declaró que la reacción puede haber sido exagerada ante las quejas de quienes no están satisfechos con el proyecto. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.